Oprimiremos de modo consecuente el peligrosísimo movimiento militar de los enemigos que se amplía en forma escalonada en la zona candente del Mar Oeste. La flota del Mar Oeste de la Fuerza Naval del Ejército Popular de Corea publicó el día 25 una información que dice: en estos días, los imperialistas norteamericanos y los belicistas títeres surcoreanos recurren con frenesí a aumentar en gran escala los armamentos en los contornos de 5 islas del Mar Oeste y perpetrar la aventurera provocación militar contra el límite de la Guardia Marítima de nuestro ejército. El ejército fantoche resolvió ya la ubicación permanente de dos grupos del Comando Especial en la isla Yeongpyeong e incrementa en gran medida las fuerzas armadas marítimas, incluidos los buques de combate. Últimamente, introduce en el espacio aéreo de los contornos de 5 islas del Mar Oeste de Corea el dron Heron y otros medios de reconocimiento e información, y de esta manera perpetra con perversidad el espionaje sobre nuestra zona. Bajo el pretexto de controlar las ilegales actividades pesqueras de barcos chinos, la Marina de Guerra Títere instiga a la lancha rápida, la patrullera y otros a invadir el área marítima del norte. Coincidiendo en tiempo con ello, las cabecillas del ejército Pelele aparecieron incluso en la primera línea del frente en el Mar Oeste y revisaron la postura de enfrentamiento frente a la posibilidad de la provocación del norte. La provocación militar de los belicistas títeres ha llegado incluso a montar el juego con instalar unos tales escollos artificiales. Solo a través del hecho de instalar esa estructura artificial de decenas de toneladas en la zona marítima aguda, donde en el pasado se efectuó el combate en 3 ocasiones, podemos conocer bien su carácter provocativo. Esta provocación militar que se amplía en forma escalonada en la zona marítima más candente del mundo es una expresión del siniestro intento de causar allí un choque militar y mantener a toda costa el ilegal y bandidesco límite septentrional. La gravedad de la locura militar de los maníacos de guerra títeres se duplica porque Estados Unidos la instiga de modo activo. Los agresores yanquis acudieron a la línea de demarcación militar de Panmunjom a eso de las 2:45 de la madrugada del 24 de julio y con altavoz nos comunicaron la instalación del escollo artificial. Ridículamente, Norteamérica usó la expresión de que el lugar de su instalación es el sur del límite septentrional y de este modo descubrió el estúpido intento de describir como si la ilegal línea fantástica fuera la línea de demarcación militar marítima en el Mar Oeste de Corea. Nuestro ejército se percata claramente del siniestro plan de los enemigos para la provocación militar. Perpetrar la provocación militar en esa zona marítima aguda y así inducir el enfrentamiento autodefensivo de nuestro ejército y tildarlo de ser provocación y amenaza es el perverso intento de los agresores provocadores. Si Norteamérica y los títeres surcoreanos no desean la trágica muerte en el mar, deben actuar con prudencia. Nuestro ejército oprimirá de modo consecuente el peligrosísimo movimiento militar de los enemigos que se amplía en forma escalonada en la zona candente del Mar Oeste.